Buen día. Semana. So sad, anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. La versión original no se parece en lo absoluto a la de UB40. Era con Neil Diamond, del año 67. Sin embargo, este grupo británico, UB40, llegó al primer lugar con esta versión totalmente reggae en el año 88. Y la lanzaron antes, varios años antes, y no funcionó tanto. Pero en el 88 sí llegó al primer lugar. Red Red Wine, Guille Más está disfrutando la programación. A ver, quiere saludar a su papá, el elegante Toti, de parte de su hijo Guille. También quiero, a ver, aquí quieren devolver el saludo, ¿ah? Aquí Felicia ahora quiere saludar a Elio Rodríguez en el canal de Panamá. Lucila Herrera, saludo.